buenas tardes a todos y todas. Estás en otro nuevo ataque de fiebre ingobernable. El programa de hoy se lo vamos a dedicar al graffiti y a todos aquellos que, bueno, a los grafiteros y grafiteras de esta y tantas otras ciudades. Hoy dedicamos el programa a una forma de expresión que, como también de alguna forma los medios libres, ¿no?, es la forma de expresión de aquellos que no tienen medios para expresar, ¿no? Y esta es la calle, son las paredes, y vamos a hacer un recorrido bastante, bastante amplio, ¿no? Bueno, luego vamos a ver. Y si les parece, empezamos diciendo los teléfonos y pasamos a nuestra cartelera informativa como de costumbre de los miércoles. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 93-359-4900 y también nos puedes escribir al fiebreingobernable@gmx.es. Recordamos que hoy estamos en directo, miércoles 27 de junio. Y que lo tengáis en cuenta para el tema cartelera. Bueno, para empezar la cartelera, vamos a poner una cuña de Contrabanda, que está viviendo una radio amiga, compañera, y está viviendo en ese momento, pues... Como sabéis, Contrabanda es otra de las radios libres de Barcelona, la podéis escuchar en el 91.4. En estos momentos, Contrabanda, así como también Radio Pica y como Radio Bronca también, cuando emiten el 96.6, están siendo atacadas porque en la zona del Carmelo, que es donde se encuentran muchas antenas no regularizadas, la Generalitat quiere eliminar esas antenas, ¿no? Entonces, Radio Contrabanda se encuentra en este momento con un problema de no saber dónde va a poder emitir. Y entonces, ante esta situación... Que no me pilla la cuña. Sigue. Bueno, la cuña básicamente era los compañeros y las compañeras de Radio Contrabanda contándonos por qué hay la necesidad de los medios libres, ¿no? Y por qué defenderlos. Entonces, ante este nuevo ataque, pues Contrabanda sigue defendiendo que van a seguir emitiendo, tengan permiso o no. Y queríamos comentar sobre esta situación. En la página de Contrabanda, contrabanda.org, podéis encontrar mucho más detallada la situación en la que se encuentra. Bueno, pues para seguir con la cartelera, sentimos que la cuña hoy mi ordenador no le gusta. Pues os recordamos que el viernes 29, o sea, el próximo viernes, a partir de las 7, va a haber un senador en la Casa de la Montaña, donde los beneficios que se sacarán serán por las actividades del colectivo antirracista Te Quedas Donde Quieras. Va a haber el senador, como siempre se hace en Casa de la Montaña, y a seguir la película Ilegal, una película belga-francesa que, bueno, habla del tema de la migración. Entonces, pues viernes a partir de las 7, senador y cena la fresca, cinema la fresca. También ya ha empezado, empezó el lunes hasta este domingo, creo que es 1 de julio, 1 o 2 de julio. Pues tenemos la Mostra Llibre Anarquista, como cada año desde hace unos cuantos ya. Y bueno, tenemos varias actividades, por ejemplo el miércoles, bueno, miércoles hay en el Ateneo del Casco Antic, hay presentación del libro, el jueves en Casa La Soli, se presentará el libro Las Veus de las Dones Gitanas, el libro se llama Gitanas, habla las mujeres roms de Europa, y con autoras. El viernes en La Fella, en Joaquín Costa, y sábado y domingo será todo el día de diversas presentaciones en la Rambla del Raval, de las cuales quiero destacar la de Delta en Revuelta, que por fin ha salido el libro, y esto será a las 7, pero bueno, todo el día, y también hay actividades para niños y niñas, y comida, creo. Bueno, pues vamos a entrar en el vivo del programa. Decir que te quedes hasta el final escuchando, que tenemos sorpresa, ¿eh? Música en vivo. A ver quién viene. Pues... Alguna voz desconocida, seguro. Pues vamos a empezar con el programa de hoy, escuchando un audio. Todo empezó cuando el hombre prehistórico, para protegerse del frío y de las fieras, se refugió en las cavernas. Fueron sus primeras paredes, y en ellas pintó el mundo que conocía, y pintándolo, lo hizo más suyo. Después el mundo se llenó de paredes, y las paredes de letras. El conquistador puso su nombre en el arco triunfal, el tabernero un rótulo en la puerta de su establecimiento. Los sacerdotes, una leyenda en el pedestal de sus dioses. Yo así lo he leído en los libros, pero también he leído que siglos antes de Cristo, 6, unos mercenarios griegos garabatearon sus nombres extranjeros en las columnas de un templo egipcio. Y queda también el testimonio de las inscripciones en las letrinas de la antigua Roma y en los muros de Pompeya, con toda clase de mensajes, políticos, electorales, escatológicos, sexuales, humorísticos, amorosos, filosóficos. Todos tenían un solo denominador común. Las paredes son siempre ajenas y el autor es anónimo y marginal, sin acceso a los medios de comunicación tradicionales. La historia continúa hasta nuestros días. Podemos recordar importantes fenómenos de nuestra era que van unidos a la imagen de los muros pintados. En 1968, en mayo francés, fue una explosión revitalizadora de la pintada. Algunos de sus eslogans dieron la vuelta al mundo. La imaginación al poder. Prohibido prohibir. Poco después, en Checoslovaquia, las paredes de Praga dieron fe de la protesta contra la ocupación rusa. Los graffiti del Petro de Nueva York. El muro de Berlín, convertido en símbolo gráfico de la división de Alemania. En todos los países, en todos los idiomas, en todas las épocas, se les llama graffiti, pintadas, inscripciones. Siempre he pensado que son la voz de los que no tienen voz. Para darle comienzo a este programa, elegíamos este audio que resume un poco la historia de las paredes y del graffiti. Y bueno, con él no queremos decir tampoco que el graffiti haya comenzado en la época en que se vivía en las cuevas, pero sí de alguna manera documentar y reseñar cuando se empieza a dejar inscripto en la pared, a expresarse mediante signos y símbolos. Y bueno, que fue parte de una discusión que tuvimos el otro día de si era graffiti o no, y bueno, más o menos lo entendíamos de esta manera, que en esa época ya se comenzaba a expresar, ¿no? Mediante la inscripción de un símbolo, un signo en una pared, y bueno, con el correr de los años se van desarrollando otras maneras de expresión hasta que se constituye ese concepto de graffiti mucho más adelante en el tiempo. Hoy nos meteremos de lleno en este mundo del graffiti. Y se trata de compartir algunos pensamientos sobre la acción de intervenir una pared, la acción de intervenir la calle en sí misma. También veíamos que era un poco difícil pasar de lo que es lo visual a lo auditivo, y por eso este ataque de fiebre va a ir recopilando distintas experiencias de aquellos y aquellas que se dedican a que la calle esté viva y que cada pared nos hable. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es el graffiti, y para ello nos entrevistamos con tres grafiteros de la ciudad de Barcelona que nos comparten su experiencia. Y una aclaración previa antes de escuchar el resto del programa es que, bueno, vamos nosotros a entender un poco el graffiti como algo que trasciende el aerosol, que va más allá de ese material, sino el graffiti entendido como una intervención transgresión en el espacio público, que justamente puede ser tanto con un aerosol como con un marcador o con otro tipo de material. También puede ser distinta la expresión, puede ser mediante una pintada política, un tag, un stencil, un mural, una pieza, etcétera, etcétera. Pero bueno, qué mejor que escuchar a los entrevistados que nos dan su opinión sobre qué es el graffiti. Pero para mí es tú lo has dicho, vandalismo. Joder, no solo, porque como que el graffiti para mí también tiene como muchas cosas, ¿no? Y cumple muchas, pues la difusión, ¿no? Muy importante, el molestar también, muy importante, pero también cree que es real, y cree que sí, que es para, o sí, una mezcla entre ego y marcar el territorio, saps? No tant per l'altra gent, que també, sinó per tu mateix, no? Que a mi, per exemple, també mola dir pam, saps? Veure la cinta de la meva i dius que grande, saps? Pues aquí és... Per aquí he passat, sabia? Per aquí és... com mi sitio, saps? Que és més familiar, saps? I lo mismo me passaria si viera... Quan veu una pintada és com, a veure, la letra no sé què, si serà d'este, si serà d'este, saps? Le dic, pum, vale, ha passat un dels meus o un col·lega. O no, digo, hostia, ¿quién coño será este? No lo conozco, letras nuevas, ¿sabes? Bueno, por graffiti es una manera de comunicar, de expresarte, básicamente de expresarte. Entonces, el graffiti no hay unas reglas, nadie ha puesto una regla, o sea, cada persona que pinta graffiti tiene una percepción y una concepción de lo que es el graffiti y lo que hace. Sí, el graffiti es... O sea, la frase que me gusta mucho es que el graffiti es la guerra social. Es una guerra abierta contra los que toman el espacio dentro del sistema capitalista, digamos, ¿no? El graffiti es el poder decir, este espacio es mío, es tuyo, es de todos. Y en este momento, yo cuando pinto en esta pared, estoy diciendo que este espacio es mío. Y no lo voy a pagar por ello, ni voy a ceder esto o el otro para poder pintar aquí, sino me lo estoy tomando. Y como este aspecto de graffiti me gusta mucho. O sea, me gusta mucho que el graffiti es algo que cuando una persona va por la calle, se dan cuenta del espacio donde están, porque alguien haya pintado ahí. Pero si tú pasas por una pared blanca, ni te das cuenta que esta pared existe. En cambio, cuando está todo pintado, pues sí que te das cuenta en dónde estás. Yo que sé, que lo que hace es que la gente piensa en dónde están, ¿no? Incluso que están pensando, ¡ay, qué feo es eso! Pues como mínimo están pensando, no están en su burbuja, yendo hacia su trabajo y inconsciente de todo lo que hay a su alrededor. El graffiti lo que hace es que estás consciente de lo que está a tu alrededor, tanto para ti como al grafitero. Los grafiteros van por la calle y se dan cuenta de, ah, pues hay un muro ahí que al igual puede llegar aquí, o al igual hay una esquina ahí que yo puedo salir si me hace falta salir. O sea, que es como un juego del espacio, que lo vives más. Vives dentro de este espacio y es tuyo. Es lo que hace el graffiti, que como que existes, no eres simplemente uno más, y la pared no es simplemente una pared blanca que no pertenece a nadie. No, a ver, yo lo entiendo el graffiti como una forma de expresión, pero bueno, también, o sea, se puede entender que una forma artística, dado que tú estás transmitiendo algo, entonces estás haciendo arte, pero claro, catalogarlo de arte, o sea, es una, más que para mí, lo que lo define es una forma de expresión, de expresarte y de decir algo y de transmitir un mensaje. El street art es una forma de llevar el graffiti de integrarlo en la sociedad de alguna manera, aunque el street art también, la gracia que tiene es hacerlo en un espacio público, que lo vea la gente, no en un museo, porque en un museo se mata, está ahí muerto, está encapsulado, ¿no? O sea, una plantilla donde tiene sentido en la calle, porque lo ve la gente y sorprende y lee el mensaje, lo entiende y recapacita o le hace reflexionar sobre un tema, sobre una problemática. Pero bueno, pues a mí me gusta el street art porque casi todo lo de street art tiene mensaje. O sea, todo te dice algo, te va a llevar a algún sitio, te quiere decir algo, ¿no? Pero bueno, pero esto de la moda y la gente pija esta que ha empezado a pintar y van de artistas ahí que van por las nubes y eso, pues nosotros nos reímos mucho de eso. Lo que me gusta más de toda la cultura de graffiti es como el aspecto de la guerra, ¿no? de que son los chavales y las chavalas que saben a pintar son guerreros. O sea, está claro, o sea, son gente que están luchando. Se están saliendo para hacer el espacio suyo. Una cosa tan sencilla como decir que yo pertenezco a este espacio también y este espacio también es mío. Y me parece súper válido y súper bonito que todavía se está haciendo, ¿no? Que antes hablabas del graffiti y de cómo significa también traspasar una línea, ¿no? Sí. Que claro, esta cultura es como, no sé, está, lo que tiene de guapo es que es como que vive al margen de la ley, que cuando un chaval ya coge un spray y sale a la calle, sin querer, está, o sea, o sin querer o queriendo, está haciendo algo ilegal. Y lo que eso conlleva, ¿no? De que ya de muy pequeño y de al igual no nada concienciado o concienciado políticamente, ya lo está haciendo, o sea, se está concienciando al simplemente hecho de estar en la calle y estar haciendo algo que sea ilegal, ¿no? O sea, aprende cómo mirar salidas por si acaso viene, aprende cómo identificar un secreta, aprende cómo correr de un segurata, aprende un montón de cosas que joder, es que es está guay que lo están aprendiendo y de tan joven o tan, o sea, también la gente mayor lo están aprendiendo, ¿no? Al coger la lata y salir por la calle, pues ya, mira, todas las cosas que eso conlleva, ¿no? No sé, es como que ya te estás entrando en algo subversivo. Sembrarán descontrol, todo el andén huele a Repsol. Salen los Pumas. Bienvenidos a la fiesta de la espuma. Diminutos en andén, 10 segundos se esfuman. En machaca que se flipa con los niños o machaca de fuga. Esto evoluciona, se revoluciona. Escalan butrona presionando y ya están por la zona. Ninjas con palmas de correr y ganas. No para la cama, quema el metro, metro Barcelona. Ninjas con Héctor en acción. Lo que tú sientes se llama obsesión. Madrid-Barcelona, la France conexión. Quemando un vagón en el nido del dragón. Hay bombers en la calle y en prisión. Bombers desde el día que notaron la presión. Bombers donde Bush perdió las armas de misión. Bombers de la Praga, la Inglaterra y el Lyon. Trenes que se pintan de primera división. Adicción, adicción, adicción y los viejos en tensión. La puta no es acción, le compraron un balón, pero a él lo que le mola son las de medio vagón. Graffiti en mi barrio es religión. Son 15 años de destrucción. Dedicación a los que en paz descansen, que se fueron y no pueden oír la canción. Aquí sí el son, cuenta la venta, han parado el tiempo en la estación. Son como metralleta de los top to bottom. Quédate loco, yeah. Hay linternas que enfocan, monstruo puberto, hambriento, hambriento de coca. A repartir propa, tiran palancazos camuflados con bigote de foca. Seguratas son normales, a los pobres indigentes se les pisa la boca. A comer rulo, ¿qué es lo que toca? Todas las baterías van tocas. En el subsuelo se libra un combate. Butrones como cráter dan a otra dimensión. Incursión, excursión, en la cámara lenta. Visión 360 de la puta situación. O antes de lates, botes, bates. Caza y liberado por los colegas de un capón. Fuga, zapata, buga de rap. Ni todos son violentos, ni todos son rappers. Son una superproducción con refuerzos bunkies en colaboración. La poli disparando, esto que es el Bronx. Y yo con depresión, encerrado en mi habitación. Graffiti en mi barrio es religión. Son 15 años de destrucción. Dedicación a los que en paz descansen, que se fueron y no pueden oír la canción. Metro pintado, rula la city. ¿Quién es el flipado que detiene a graffiti? Poli frustrados, ha llegado el graffiti. Hijos de la puta, ha llegado el graffiti. Acercaos al caos, ha llegado el graffiti. Cámaras, ha llegado el graffiti. Bambas de correr, ha llegado el graffiti. Toda la crew, ha llegado el graffiti. Y en el hotel preparando el cóctel. El fondo, los brillos y todo el pastel. Esta noche los bocetos salen del papel. La miel, el panel, se dejaron la piel por él. Tienen el poder de poder poner el nombre bien grande y poderlo ver correr. Salto de 3 metros, no son las bambas. Fuga por zarza, cuesta que hacen rampa. Terra plen, vaya con pinchos. Hangares con hilera, la brigada anti-graffiti, to hinchos. Y te quedas con las letras, los trinchos. Gapacho y mochilo siempre llevan pincho. Ellos lo hacen como algo natural. Yo he visto petadas de metro, son de enfermo mental. Machado machaca no es rey, el rey Juan Carlos, machaca con gemelo como Roberto Carlos, de correr detrás de trap de, que están en su casa comentando el 3D, el sistema adicto está en el DVD. No busques careto porque no... Bueno, estábamos escuchando Password, ¿no? Sí, Password, y la canción de Bomberman. Es una canción que en realidad nos recomendó una de las personas que entrevistamos, que es la persona que escucháis con una voz especialmente grave. Bueno, esta persona forma parte de un grupo, él lo cuentan en las entrevistas, ¿no? En el grupo de OTP, en OTP Crew, que se dedican, digamos, él repite varias veces, que se dedican al graffiti ilegal, y por lo tanto, pues nos pidió que por favor, si le podíamos modificar un poco la voz, y nos ha quedado así, porque tampoco somos profesionales, pero bueno. Entonces, nada, solo queríamos comentaros eso para que no quedara como algo extraño. Y un apunte que quería señalar sobre el bloque anterior que escuchamos, donde se hablaba, estos chicos que entrevistamos hablaban un poco de qué entienden ellos por graffiti. Algo que a mí me gustó que se dijo fue sobre la mirada del grafitero, ¿no? El ojo del grafitero, que se hablaba un poco de que se tiene una mirada especial sobre la ciudad. Y bueno, también parte del juego, creo que del graffiti, que tiene es que justamente la persona que va pintando no es un actor pasivo de la ciudad, no simplemente transita una calle, sino que cuando la va caminando por ella la va viviendo, va viendo, no sé, cada esquina, cada muro, poniendo atención a los lugares, no sé, que no son tan accesibles o no visibles. E incluso una vez iba a una charla donde hablaban de que muchas veces los publicistas, se dice, valoran mucho el ojo del grafitero porque hacen visibles lugares que pasan desapercibidos, pero que en realidad tienen un gran impacto, y como ya sabemos, uno de los objetivos de la publicidad es hacernosla entrar por donde sea. Y bueno, me parece una visión como bastante romántica, pero linda, de eso de estar viviendo en la ciudad, estar actuando sobre, en cada paso, ¿no?, lo que vas recorriendo. Y bueno, yo siempre dije lo mismo de cuando era chaval, cuando era skater, que es bastante parecido, dejando de lado toda la estética, la moda, etcétera, etcétera. Pues también los skaters ven en el mobiliario urbano, llamémoslo así, ven cosas que para otras personas, pues, o sea, ni se para pensar, una escalera, un bordillo, el suelo, etcétera. O sea, hay lugares que no va nadie, pero los skaters sí van porque les sirve para su movida. Claro, o sea, las diferentes formas de habitar la calle, ¿no?, te marcan también la forma en la que estás en ella. Si solo la transitas, ¿no? O sea, puede ser que sea para hacer un tag, puede ser que sea como para patinar, puede ser para diferentes cosas, pero es la forma que tú tienes de vivir. Sí, es que es vivir la ciudad, ¿no? Sí. O sea, la otra forma es transitarla. Es que es lo que quieren que hagamos. Que solo pasemos por las calles. Y que, en todo y que caso, pasemos del curro a casa, de casa al curro, ¿no? Y que esa forma de expresión esté monopolizada por quien tiene dinero, ¿no? Claro. Sí, eso en verdad es como lo mismo que quieren atacar cuando dicen que ya no se puede vivir la calle, ¿no? Que luego, bueno, lo tomaremos en otro momento, ¿no? Pero también todo el tema del civismo va por eso, ¿no? O sea, de no se puede vivir la calle. La calle es un tránsito para la mercancía, para la gente que va a trabajar. Es como simplemente una línea de transporte, en verdad, ¿no? O sea, ya deja de... Luego hablaremos de eso deja también. Deja de ser, ¿no?, un momento de encuentro también, de barricadas, etcétera, etcétera. Pues para seguir con el, digamos, el segundo bloque, pues lo que preguntamos a nuestros entrevistados y nuestra entrevistada fue cómo empezaron, ¿no? Y es bastante curioso que cada uno de su forma, a pesar de que, bueno, pueden tener bastante cercanía en lo que cabe, pero cada uno pues viene de una experiencia, para así decirla, una iniciación, una epifanía diferente, ¿no? O sea, cada uno pues lo vio y lo asumió desde una perspectiva suya. Y bueno, pues vamos a escuchar cómo empezaste a grafitear. Empecé hace 20 años, que nos junté con un grupo de gente del barrio. Y bueno, todo empezó viendo a otra gente, a otro grupo, que empezaban a hacer graffiti entonces en Barcelona, y nos íbamos fijando y nos llamó la atención. Entonces una vez pues hicimos un taller con Chiqui Trepa, que es uno de los pioneros del graffiti en Barcelona, de las plantillas, y entonces en ese taller nos pusieron un vídeo, un documental que se llama Guerra de Estilos, que es un documental de los años 80, así, de Nueva York, de cómo empezó graffiti, en qué contexto empezó y cómo empezó. Y entonces, pues, eso fue el acicate para empezar. O sea, flipemos que se pudiera pintar un graffiti en un tren y que pudiera viajar de una punta a otra de la ciudad y ser visto por un montón de gente, ¿no? Y ese documental, pues, nos marcó. A mí, personalmente, me marcó mucho. Y entonces empecé a pintar trenes, y empecé a pintar trenes a saco. Empecemos a conocer las cocheras, empecemos a crear nuestro grupo, OTP, y entonces, pues, empecemos a hacer misiones, ¿no?, que se llama ahora, que son, pues, ir a pintar un tren, que es como, en su esencia, es como atracar un banco, porque lo tienes de preparar, ¿no?, tienes de estudiar la cochera, tienes de ver dónde está la seguridad, qué turnos hacen, si está bien, si no llueve, bueno, muchas circunstancias. Y entonces, pues esto es lo que nos arrastró a graffiti. O sea, en un inicio el bombardeo por la calle, o sea, el repetir tu firma para que la gente te conozca, y luego los trenes. ¿Y qué sensaciones te provoca estar haciendo un tren? O sea, gente que no pinta graffiti no lo puede entender, pero, por ejemplo, ver circular un tren que has pintado tú la noche anterior, o sea, es una pasada, es una sensación brutal, porque tú lo has pintado por la noche, ya la vista se te va habituando a pintar por la noche y reconoces los colores, más o menos tú ya tienes una idea de cómo va a quedar, pero siempre te sorprende cómo los colores, cómo contrastan y todo, ¿no? Por la mañana, ¿no? ¿Y por qué pintar un tren? ¿Por qué bombardear? ¿Qué hombre, porque hubo unos cuantos gente en Nueva York que se le ocurrió, pues, que podían ver sus firmas o sus piezas, pues, circulando, y entonces el graffiti empezó ahí, en los trenes. Entonces, esa es la esencia del graffiti. La esencia del graffiti es ilegal, o sea, el graffiti es ilegal en por sí mismo. Pues con todas, ¿no? Primero porque era lo más accesible, ¿no? Lo más fácil, lo más que... Aunque hi ha moments que et trobes que no saps què fer, i és una bona manera de començar, de treure ganes, de... També perquè em mola, com es fa el carrer i... Ah, trobes una pintada, però està també guai. Una mica la impotència de no saber què fer i de veure com que es pot fer i alhora... Tu, quan veus una pintada et motives, doncs com saps, no? Si tu fas alguna, pot haver-hi algú que senti el que t'has sentit i que aquest és un objectiu, és tan clau. Amb el temps també ha molat perquè no només és per expressar, sinó també és per putejar, és com té el doble sentit, perquè també estàs fent, atacant, a més lleugerament, però atacant a netejar-ho, saps? I només que engreixi per putejar l'Ajuntament, això ja està interessant. Hace muchísimos años que cuando llegué aquí, que lo que veías en esta época era todas las calles pintadas, todo lleno de murales súper guapos, todas las casas ocupadas pintadas de arriba abajo, con murales así potentes, con que se veía ideas así muy claras y como que de manera muy bonita. Y nada, que no había ninguna calle que podías andar que no tuviera pintada, ninguna. Y claro, al llegar y ver toda esta vida callejera, pues te impacta, o sea, a mí me impactó mucho. Y al verlo también a nivel artístico, de que era tan bonito, pues claro, yo dije, hostia, ojalá que un día podría hacer eso. Y nada, pues años después ya... Conocí a un chaval que pintaba en medio, que también estaba vinculado en movimientos sociales, que pintaba mucho por Cornellá y eso. Y me llevó a pintar con él varias veces, me enseñaba unas técnicas y me decía, bueno, que ya sabes pintar y eso, pues te enseñamos las técnicas y vamos haciendo. Y pues pintamos varios murales así juntos y claro, a eso pues ya la gente como te empezaron a invitar a, pues vente a pintar nuestra casa o vente a pintar, que organizamos tal y queremos que haya un mural que va sobre el tema y eso pues te, claro, vienes y con la experiencia pues vas pudiendo hacer como cosas más con información más clara o con técnicas más avanzadas y sale más bonito, digamos. ¿Y qué diferencia entre pintar el pincel y pintar en spray? Pues que yo cuando yo hacía ya muchos años que había pintado murales con pincel y como tenía su cosa, porque ya cuando estás pintando con pincel pues estás al igual, para pintar un mural estás un mes, ¿no? Y tiene su gracia porque vas conociendo la gente que van pasando por la calle cada día, o sea, el viejo que sale para comprar el pan a las 12, pues ya quieres o no, pues cada día que va pasando pues te va diciendo, ah, pues eso te está quedando bonito, o al día siguiente dice, ah, bueno, pues ahí lo cagaste, pero tal, bueno, le vas conociendo al barrio a través de la pintada. Pero cuando, o sea, luego cuando empecé a pintar con spray, ya cambia el rollo, que sigue siendo muy bonito porque puedes intervenir en el espacio, pero lo haces como mucho más rápido y al poder hacerlo más rápido pues puedes hacer más o puedes hacer algo más grande en menos tiempo y como que como es más resultona, digamos. Y también puedes hacer cosas como más ilegal, digamos, porque estás como menos tiempo en el sitio. O sea, no te corre tanto riesgo que te pillan. Entonces ya, o sea, quieres o no, pues te ayuda a sacar la información a la calle de manera más eficaz. Y cuando tú pintabas con pincel, también era en la calle, ¿no? Sí. Y también es una intervención y es graffiti también. O sea, no, o sea, graffiti no es solo si pintas con un spray. Está claro. El graffiti también es la pintada con un rodillo y ala. Pero, o sea, hacía la diferencia porque, o sea, que yo aprendí a pintar con pincel y luego cuando una gente que eran como más grafitero, digamos, de la escuela de hip hop y de como toda una cultura que yo no conocía, ¿no? Porque cuando uno se refiere a graffiti de sprays y todas estas cosas, pues ya cuando aprendí a pintar con sprays pues como que me abría más puertas de poder hacer un mural más grande en menos tiempo y en un lugar que ya como corre más riesgo. O sea que no, con pincel pues tienes que estar bastante seguro que puedes estar durante un tiempo. Con un spray te puedes hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Entonces ya te abre la puerta de poder hacerlo en mucho más sitio. Tras escuchar las experiencias de estas tres personas, como veis son distintas, ¿no? Y también la intencionalidad era de entrevistarles a ellas tres, era eso, coger perfiles distintos que aunque tienen mucho en común, porque todos entienden esta parte del graffiti ilegal, todos entienden que pintar en una pared en la calle es una confrontación, todos entienden que hay que transgredir esos límites, ¿no? Para que sea graffiti, a pesar de que sean materiales distintos. Y, por ejemplo, una de las personas pues se dedica más a pintar en la calle frases, ¿no? Juega con el lenguaje, entiende más el graffiti como eso, como esa pintada política o como... aunque también valora los otros aspectos, ¿no? Hay otra persona que decíamos, ¿no? Está en un grupo de escritores, son varios escritores que se juntan y pintan como una forma de marcar el territorio, ¿no? Y también ellos hablan también del hacer trenes, de también de cómo el graffiti como un daño también, ¿no? Como ese joder a la propiedad privada. Y hay una tercera persona que se dedica más como a hacer murales, también con un carácter más político, pero todas tantean los tres, o sea, como estos aspectos o más, ¿no? O una plantilla o un... Pero también al entrevistarles a los tres queríamos, como decíamos al principio, hacer un enfoque del graffiti como algo muy amplio y que tenga como eso en común, ¿no? Esa forma de transgresión y de confrontación. y de sobre todo esa parte de ilegalidad, ¿no? Que no está permitido y que te tomas la calle sin permiso. De la mañana, domingo en la madrugada. Equipaje preparado para emprender la batalla. Dos guantes en mi bolsillo izquierdo. Y en el derecho unos stickers y un póster de color negro. Morral cerrado, acomodado. Para que las pipetas no hagan tanto escándalo al caminar. Abrir la puerta con cuidado. El primer golpe de viento ya golpeó sobre mis labios. Avanzo, cierro la regla, comienza el trote. Ya los colegas esperan por su chiflido, los conoces. Oigo sus voces, comienza el día. Bajo el crepúsculo, avanzar por instinto, camino y busco. Preparo el aerosol con mi boquilla rusto. Agito brusco con insistencia. Acciono dos golpes para comprobar mi existencia. Pulso de 80 y va aumentando. Presiono levemente el aerosol que está en mi mano. Hoy pienso rápido, ya no hay nada que me detenga. Agito de nuevo, respiro profundo. Observo mi objetivo, adrenalina arriba y luego fluyo. Fluyo. Son vándalos por hacer delante de la noche. Son vándalos por saltar sistemas que corrompen. Son vándalos reconocidos en las esquinas. Son vándalos, son vándalos, son vándalos por hacer el arte de la noche. Son vándalos por saltar sistemas que corrompen. Son vándalos reconocidos en las esquinas. Son vándalos, son vándalos. Estáis escuchando Fiebre Ingobernable. Esto es Aerophone Crew, El Arte de la Noche. Al 1, 2, 3 marcas con emergencia. Hay vándalos que se acercan hacia tu blanca puerta. Viento, tal vez tú ni no determinas, pero tu hijo sigue el rastro de toda mi firma. El sonido de sirena ya no nos intimida, solo nos brinda el tiempo para soplar boquillas entre pasos y ladridos. Alisto mi mochila para volverme invisible ante tus policías. Esta noche es de bombín, cuadra tras cuadra. Fuimos entrenados en madrugadas, apareciendo en tejados como si nada. Somos pesadilla por tu ventana y entre trazo tras trazo creo más en mí. Tu graffiti es la prueba de que pueda vivir. Ni estando encerrado lo podrán impedir. Ni terapia, ni psicólogos me alejarán de ti. La magia es mi dedo índice y un aerosol. No hay necesidad con el mismo dedo ocultar el sol. No deduzco de la nada algo que no se vivió. Tan solo quiero que me entiendas que soy escritor. Son vándalos por ser el arte de la noche. Son vándalos por saltar sistemas que corrompen. Son vándalos reconocidos en las esquinas. Son vándalos, son vándalos, son vándalos por ser el arte de la noche. Son vándalos por saltar sistemas que corrompen. Son vándalos reconocidos en las esquinas. Son vándalos, son vándalos, son vándalos por ser el arte de la noche. Son vándalos por saltar sistemas que corrompen. Son vándalos reconocidos. Son vándalos, son vándalos, son vándalos por hacer el arte de la noche. Son vándalos por tratar sistemas que corrompen. Son vándalos reconocidos en las esquinas. Son vándalos. Aquí hubo un auge impresionante al graffiti. Se expresó la palabra libertad en esos muros. Empezó un movimiento de transgresión, como romper con esa sociedad tradicional, católica, hipócrita, racista, colonialista, y los jóvenes dijeron no más, no más, y empezó, y ahí nace el movimiento grafite. El grafite en América Latina, especialmente Centroamérica, y Colombia, Perú, los países que estaban en conflicto, e igualmente posteriormente las dictaduras de los 80, el grafite pues era muy dominado del panfleto, o un grafite antiimperialista, un grafite muy poco creativo, dominado por los grupos de izquierda y prácticamente sin ninguna opción estética que lo fundamentara. El muro fue como donde el muro era un sitio donde el pueblo hablaba, donde el pueblo se expresaba, los muros se volvieron sitios de confrontación. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que... Bueno, escuchábamos un extracto de un pequeño, de un breve documental que se llama Memoria Canalla, que dura unos 20 minutos y está realizado desde Bogotá por, bueno, por dos grafiteros, por Steamfish y Bastardilla. Y bueno, en él se pretende hablar del grafiti como una expresión sin dividir esa faceta más artística, digamos que le podrían llamar, y la política, ¿no? O sea, se entiende que ha nacido de una forma conjunta y en Colombia, como en tantos otros lugares, las situaciones de conflicto, de represión, todo lo que no se podía decir encontró su lugar en las paredes anónimas, ¿no? Bueno, he hablado en pasado, pero en presente sigue igual de vigente, ¿no? Y hay un punto, eso, ¿no? De lo que decíamos antes al principio del programa, que es como desde los insultos a las declaraciones cutres de amor en el muro, a la firma, a las pintadas exigiendo la libertad de presos, lo que tienen en común es que es gente que se está expresando y que no tiene otro medio para expresarse, ¿no? Generalmente, o bueno, esa es la forma que tiene. Y que tiene, hay una voluntad de transgredir unos límites marcados con tal de expresar eso, ¿no? Entonces, bueno, igual no sé si ahora vamos a comentar algo más, pero luego también lo que quisimos preguntarles a las tres personas que entrevistamos era qué entendían por pinta política y qué lugar tenía para ellos en lo que ellos hacían, ¿no? En esa forma de vivir la calle. Y sí que hay un punto, ¿no? Que decíamos que igual en Latinoamérica la calle se vivía distinto, igual podemos conversar eso. Yo quería apuntar antes que aquí realmente en los años 80, y creo que de hecho Meo nos va a hablar de eso también, los murales eran muy importantes también, ¿no? O sea, como que y eran murales de cualquier cosa, hasta de partidos políticos o... ¿no? El Partido Comunista, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía sus murales también. Me acuerdo de los murales contra las Olimpiadas. Me acuerdo un montón de murales que también aquí se hacían, que ya no se da de esa forma esa expresión, ¿no? Pero también es una réplica de qué forma se expresa también todo, ¿no? De qué forma se vive todo y cómo esto ha cambiado, ¿no? Entonces... Sí, a mí hay un par de ideas que me gustaba resaltar desde aquel audio que escuchamos al comienzo de Historia de las paredes y los muros, que hablaba del graffiti o la pintada como la voz de los que no tienen voz, ¿no? Que justamente igual son esos medios que también son súper directos y quizá los más eficaces, ¿no? Que hay que valorarlos en sí mismos, de aquellos que escriben un mensaje directamente en una pared. Y también como acaban de definirlo, de que los muros se volvieron sitios de confrontación. Y bueno, esto lo relaciono un poco también a que en América del Sur el espacio público, la calle, está vivida de manera diferente que aquí, ¿no? Y eso se nota también en el tema de la pintada. Bueno, por mi experiencia lo sé, o sea, que pintar un muro ahí es muy distinto que pintar un muro aquí. Por ejemplo, desde el punto de vista de que los partidos políticos ofrecen como trabajo a brigadas, a gente, ¿no? Que contratan por, no sé, una miseria también, hay que decirlo, de dinero, que vayan a pintar la ciudad, ¿no? O sea, con sus mensajes políticos previos a las elecciones, también las elecciones nacionales de los países, por lo menos en los que he estado, se viven desde otro lugar porque está repleta de carteles, o sea, una propaganda atormentante, repartiendo listas, etcétera, etcétera. Y justamente el muro es la pizarra donde cada partido político se pelea, ¿no? Que van, salen a pintar a las 2, 3 de la mañana estratégicamente para conquistar ese muro, para hacerle su propaganda. Sí, por ejemplo, en Buenos Aires es raro ver un muro que no tenga esas letras típicamente argentinas. Son, bueno, no se puede explicar al aire. Pero bueno, esas letras siempre son azul, celeste y blanca, o sea, el color de Argentina, y pues tal representante político de tal barrio, pintada del partido no sé qué, no sé cuánto. Eso por un lado, pero por el otro lado también ahí la gente sale por la noche con el cubo de pintura y va a hacer sus pintadas, pues reclamando otro tipo de cuestiones, ¿no? La libertad de no sé quién, un mensaje político, etcétera. Es algo mucho más común y por lo tanto es una herramienta que todavía se puede usar desde nuestro bando, digamos. Y bueno, por ejemplo, en Buenos Aires también quería comentar que hay mucha gente también dedicándose a la pintura más artística, y que incluso ya me explicaron que había un tour para guiris, que hacía recorrido de los grafitis artísticos más guays de Buenos Aires y bueno, en fin. Bueno, no, que quería comentar que es este tema de cómo se vive allí, cómo se vive en algunos países de Sudamérica y bueno, igual también, ¿no? Centroamérica y México y así, la pared, el muro y la calle, que creo que aquí hay un punto en que, o sea, en que había muchos murales también de ese tipo y se fueron restringiendo también porque la pared empezó a privatizarse, ¿no? Uh-huh. O sea, era un espacio público, era la calle, pero empezó a privatizarse esa pared. Y ahí es donde hay una gente que tiene un monopolio de la pared y ese monopolio de la pared se hace a través de vallas publicitarias o de otros medios al que no todos tenemos acceso, ¿no? Entonces, como para tener un poco presente, o sea, como el proceso también que se ha vivido aquí también de cómo nos han ido como robando, nos han robado la calle, nos han robado la calle. Que también un poco es, ¿no?, cuando estábamos planteando qué queremos decir con ese programa, ¿no? Y en verdad, bueno, aquí hay un bloque, bueno, el graffiti político, pero en verdad, ¿no?, que partíamos de una, como de una idea que hemos compartido entre todas de que, vale, quizás no se le puede llamar político, pero cada graffiti en verdad es como un acto de rebeldismo, ¿no? O sea, que sea porque quiero decirle a alguien que le amo, o que sea porque yo qué sé, porque quiero dejar ahí mi mensaje, o bueno, porque quiero hacer una convocatoria, que también es algo que en Sudamérica, pero también aquí se ve, ¿no?, las convocatorias pintadas en el muro, y que es bastante interesante y nos interesaba precisamente pues matizar este aspecto, ¿no?, de cómo en verdad en el momento que te apropias de un muro, de una pared, incluso de una calle en el sentido plano, o sea, en el, ¿cómo se dice?, la acera, ¿no?, que también existen pintadas ahí, pues en ese momento estás yendo en contra de la ley, porque la mayoría de las veces pues estás yendo en contra de la ley y por eso también pues estás haciendo algo ilegal, y es cuando tiene 15 años como una forma de rebelarte, y eso también se interpreta como político, ¿no? Y que, no sé, yo estaba comentando el otro día, ¿no?, que para mí era muy curioso viajando, por ejemplo, en diferentes sitios, cuando sentías como algo raro y de repente te dabas cuenta que eran porque las calles eran para nada pintadas, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo he vivido en dos sitios diferentes, ¿no? En algunos países del ex-URSS, donde hay súper pocas pintadas en los muros en general, y luego pues en algunos sitios como súper pijos, le hace el norte de Europa, no alternativo, ¿no?, donde también pues la presencia de pintura en la calle, sobre todo centro histórico y tal, pues no hay, ¿no? Y es como algo que es un poco también lo conectaba con el ojo atento, ¿no? Es algo que a lo mejor, no sé, yo sentía como algo raro y como no le veía ahí el punto, y de repente es como, claro, porque no hay pintadas, ¿no? No vuelve un no lugar, ¿no? Claro, es como a veces pienso también, un sitio donde nunca encuentras pintadas son los centros comerciales. ¿Qué? ¿No? ¿Qué es? Pero ¿sabes qué? Te voy a contar una anécdota que no tenía pensado contar, pero es que el otro día estuve en mi pueblo, y en mi pueblo solamente hay un centro comercial, ¿no?, que fue como la gran innovación del pueblo. Y enfrente hay una pintada. No sé qué, no sé cuánto, es un nombre. Cabrón, readmite a los 3 trabajadores despedidos en Capravo. Entonces, yo venía pensando también en el programa que estábamos preparando, pensé cómo sigue de vigente, ¿no?, el hecho de información, porque yo, si no hubiera visto esa pintada, yo no vivo ahí ahora mismo, no hubiera sabido que hay despidos. Pero cada persona que va al centro comercial sabe que están despidiendo a gente. Sí, sí. Entonces, como simplemente una frase en una pared puede informar mucho más que hacer, ¿no?, 1000 octavillas o... Bueno, luego me ha venido a la cabeza otra cosa, pero voy a decir en otro bloque. Bueno, no sé, también un poco hablando de esos lugares donde veías pintadas, sino que creo que también lo puedo mostrar adentro del Estado español, ¿no? Como dentro de las distintas provincias. O sea, si vas a Granada, igual quizá podés ver pintadas de hace millones de años, que se nota que ya está como un poco gastada la pintura, o incluso en algunas partes del Vasco, y como en otras ciudades que igual están como tratando de mantenerlas más limpias, entre comillas, ¿no?, de cara al turismo o, bueno, al marketing que tienen dentro del mercado. O sea, se trata de limpiarlas a saco y no dejar ni una. Claro, no es tanto que no se viva la ciudad o no sé qué, sino que se ve el control, ¿no? Ya. Y aparte, sí, sí, porque ves el cuadrado gris, sí, encima de otro cuadrado marrón, y cómo han ido como borrando, ¿no? Bueno, tal vez podemos ir escuchando a estas 3 personas que nos regalaron su tiempo también, uh-huh, y sus reflexiones. Ahí vamos. A ver qué piensan. También, o sea, lo que tiene, o sea, el graffiti también es una pintada política. ¿no? Es lo que se dice mucho en inglés y no sé si se dice en castellano, que la pared es la noticias del día, pero las noticias de la calle. Si han habido detenciones, si van a construir un montón de pisos en un solar, si van a derrumbar una casa, si cualquier cosa. O sea, lo que una pintada política hace es que la gente que pasean por la calle se dan cuenta de lo que está pasando. Que te rompe la burbuja, te hace que tú no puedes existir solo dentro de tu mundo, que te choca con una pared que te está diciendo lo que ha pasado ayer, si han habido detenidos, pues ya te estás enterando, quieras o no. Es como que lo que está pasando no está en los periódicos, está en la pared. Pero con que no, el objetivo no es tan vendre una idea, sinó com que la gent o mosquejar-la o que dubti, saps? I que dubti del que té i del que hi ha i del que està veient al dia a dia i maneres de fer la frase, saps? Si prefereixo provocar que convença, saps? I això, intentar també em mola la circulada amb muerte i si que no faig una pintada sense la circular, alguna, la del parc sí que està sense la circular, perquè a mi és superimportant que ens relacionin, saps, que vegin i que no donar-li un context. També és molt important el llenguatge, que sea també, no difícil, però que hi ha alguna criba, saps, que no lo pueda entender cualquiera, saps, perquè no... O sea, eso me hace que pueda darle un poco más de detalle y a la vez, o sea... Que, pues, que vaya la gente, que no tener que hacerlo súper abierto para que entienda, no, la gente que ya me vale de suficiente. Y a moments, sobretot moments així més de bajona, el moviment ara no tant, perquè la gent sí que es mou més, però moments que et deies, pues, que ningú si són aquestes pintades, que era simplement perquè si no els teus col·legues, però si els teus companys, i no, saps, pam, ja hi ha força, no? Ja som, ens movem, tenim ganes. Sí, yo he pintado, yo he estado, he sido activista muchos años y he hecho un montón de murales y pancartas. O sea, eso es lo que me mantuvo el hilo en el mundo de pintar y eso, ¿no? A mí me gustan mucho los murales porque también alegran mucho la ciudad y te dan un poco a conocer qué se mueve en esa ciudad o qué problemáticas hay. Entonces, o sea, a mí me gusta mucho el mural político. En mi grupo no es tan político, pero tienen una conciencia, o sea, saben dónde están y quiénes son. Además, o sea, la pintada política está incluso antes que el graffiti en, o sea, ya hace muchos años se da un mensaje de una problemática o algo. O sea, aquí, por ejemplo, en Barcelona había murales en todos los barrios en los 70 o así. Había murales muy grandes de apoyo a Nicaragua, de un montón de cosas, y estaban antes que el graffiti. O sea, todo te influye. Yo tengo recuerdos de niño de ver en San Ildefonso, por ejemplo, un barrio de Cornellá, todos los bloques con un mural. Entonces eso te marca, o sea, todo te influencia, todo conforme te vas educando y vas creciendo, todo te va influenciando. Nadie puede decir, o sea, todo hasta el mejor, o sea, está influenciado por algo, porque eso es aunque tú no quieras, te influye, o sea, las formas, los colores, todo te influye, o sea, y la mayoría de gente, y yo animo a la gente que quiera pintar, o sea, que hay que copiar a lo primero, lo que te gusta, copiarlo, y luego ya irá saliendo lo que tú haces, y tu estilo, y tu rollo, ¿no? Pero, o sea, todo el mundo empieza copiando, eso está claro. Como el ejemplo más ejemplar que podría decir es lo que se lleva 20 años casi haciendo con lo del Pedro Álvarez en Hospitalet, ¿no? Desde que cada año en las fechas que son noviembre y diciembre ya se empieza la campaña del Pedro Álvarez, que es salir a la calle y pintar lo de tantos años sin Pedro Álvarez. Este año me parece que son 20, ¿no? Pero todavía por Hospitalet puedes encontrar algunas pintadas que ponen 5 años sin Pedro, ¿no? Y, Y esto, o sea, el Juanjo, el padre de Pedro, como que es algo que él siempre ha llevado como muy, o sea, como algo que él siempre haya presionado, ¿no? Pero que siempre impulsado que la gente salen a pintar y salen a pintar no sé cuántos años en Pedro, para que cuando la gente van caminando por la calle ven, hostia, pues 20 años sin Pedro, 20 años todavía sin justicia, ¿no? Que 20 años buscando a este hijo de puta guardia civil que le ha matado a su hijo y que todavía sigue en la calle, ¿no? Y casos que se ha dado, pues mira, que llevamos ya 5 años con que cada año montamos en una plaza en Hospitalet cerca de donde se mató el Pedro. Pues que montamos, los primeros años montábamos ya como una comida en la calle, pintábamos un mural y cambiamos el nombre de la plaza. El primer año que lo hacíamos, pintábamos un mural con la cara del Pedro, con una frase que exigimos justicia y tal, y cambiamos la placa de la plaza, que ponía Plaza de Pedro Álvarez. ¿Qué pasa? Que me parece que 2 semanas después llegaron la brigada de limpieza que les habían mandado a tapar la pintada. Y salieron los vecinos de la misma calle y decían, no vais a tapar esto, ¿no? Y decían, bueno, nos han enviado aquí a tapar el mural. Y pues empezaban a salir más y más vecinos y decían que no queremos que se pinte encima de eso. Y al final, pues los de la brigada de información, pues había llamado, de información de limpieza, habían llamado al jefecillo y que no iban a tapar el mural. Pues acaba de un rato, sale un tipo en corbata, mira la pared, vuelve al coche, se va, y pues los de la brigada les llega una llamada que no tienen que taparlo, ¿no? Y eso fue el primer año. El segundo año estaba todavía la pintada, así que hacíamos la comida en la plaza, hacíamos, bueno, lo que se hace todos los años de la puesta floral, y nada, pues de presencia en la calle. Al tercer año sí que se habían borrado la pintada, lo volvimos a hacer, uno nuevo, que duró otro año. Y ya el cuarto año, me parece, que de hacerlo, pues ya nos identificaron a hacer una pintada, nos cayeron unas multas, una persona que tuvo una búsqueda por no pagar la multa, y nada, que lo que el año pasado fue que ya el mismo día había una patrulla esperando en la plaza, o sea que no se podía hacer nada durante el día, pero por la noche se hizo el mural igual, y cada año se seguirá haciendo, o sea, de una forma u otra, o sea, buscar una manera más creativa de llegar a hacerlo, pero se hace. Estos murales y estas pintadas duran un montón de tiempo en Hospitalet, es como de tantos años de concienciar la gente de la calle de lo que ha pasado, pues ya quieres o no, la gente misma protege los murales, la gente misma dice a quien viene a pintar lo que no lo pinte. ¿Y por qué? Porque todos están enterados de qué es la plataforma de Pedro Álvarez, de qué pasó, ¿no? Y mucho tiene que ver con la campaña esa de graffiti, de pintadas. Vale, solamente recordar que Pedro Álvarez fue un chico asesinado por un policía, y a raíz de todo esto viene toda esta historia del mural, y que su padre sigue peleando para que esto no quede en la impunidad. Se mantienen firmes, acechando un nuevo espacio para agitar las latas y iniciar nuevos relatos. ciudades, en los pueblos y las armas fundamentales, luchando contra la represión, en las ciudades, todos los cruz, unidos no hay que nos pare, dentro se manifiesta, en las calles, en los pueblos y las armas fundamentales, luchando contra la represión, en las ciudades, todos los cruz, unidos no hay que nos pare, escultura pura, la cruda pintura, perdura y murmura, a través de la vida de los muros, con un sentimiento puro, sellos detalles, dibujo plasmado rudo, las calles, diferentes lugares, graffiti, han unido por ti, el mundo y sus clases, en esta vida nómada, no existen ojos que no hayan mirado la oposición de casi cuatro décadas, orgulloso movimiento en resistencia, va más allá del arte, forma parte de tu entorno y de tu esencia, toda mediación sin ninguna condición, para aquellos que plasman la vida cruda en un lienzo, los que no dejan que cerremos los ojos por un segundo, esos que miran distinta la vida buscando un comienzo, pienso expresar nuestra canción como una dedicación para el que va al graffiti más que una composición, aquel que propone una solución y le expone su creación, más que imaginación, acción, el que a partir de vivencias traza denuncias, promoviendo en ti y en mí un mundo de conciencia, un homenaje para la pinta que se hizo con sangre, aplausos para el artista que se gana un hombre sobre las calles de bronce, para el tanque que conquista el lugar que no tiene alcance, para el que manifiesta en este mundo está presente, gente la taza frente, gente pelotas frente, gente válvulas a frente, gente puños a frente, la resistencia se manifiesta en las calles, con las válvulas y las armas fundamentales, luchando contra la represión, en las ciudades, todos los cruz, unidos no hay que nos pare, la resistencia se manifiesta en las calles, con las válvulas y las armas fundamentales, estáis escuchando Fiebre Ingobernable, esta era Resistencia a la Calle de Casta de Bronce. Y bueno, seguimos con nuestro programa sobre graffiti, graffiti político, y entramos en el siguiente bloque. Y bueno, el siguiente bloque trata de, bueno, ordenanza cívica, no, bueno, diciendo algo, ¿no? Comunicando. Vale. Antes salía uno de los entrevistados diciendo como en Barcelona había un montón de murales, que en cada barrio había un montón de piezas, de mensajes políticos, murales, etcétera. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, Barcelona llegó a ser un poco en un momento una meca para un montón de gente de Europa y tal que venía aquí a hacer murales, porque digamos que el ayuntamiento pues no estaba tanto por criminalizar y reprimir a todo el tema del graffiti, del arte callejero, etcétera, ¿no? Y como eso, pues sobre todo desde el año 2006, que es cuando entró en vigor, el 15 de febrero de 2006 entró en vigor la famosa ley cívica de la ciudad de Barcelona, ley de usos del espacio público, algo así, no sé cómo se llama oficialmente, pero la conocía como ley cívica, ¿no? Y referente al tema de los grafitis, pues bueno, el graffiti era uno de los puntos pues importantes dentro de esta ley cívica, ¿no? El enunciado referente a graffiti decía que abstenerse de ensuciar, manchar o deslucir el entorno urbano de cualquier otra manera es un deber de todos. Se ponía coto al libre albedrío que se supone que había hasta entonces con el tema de las pintadas, etcétera, ¿no? La ley cívica pues contempla tres tipos de sanciones, leves, graves y muy graves, referentes a las pintadas o ensuciar, manchar o pintar diferentes lugares. Las leves pues son los muros de, por ejemplo, los solares, la calle misma. Esta sería una multa. Estamos hablando de la ley del 2006, no sé si se ha actualizado los precios de multas, probablemente sí. Hasta 750 euros, luego están las infracciones graves en el metro, bus, parques y jardines, fachadas de edificios privados y señales de tráfico. Esto iba a 750 a 1.500 euros. Y las muy graves, que son las actuaciones sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos, que iba de 1.500 a 3.000 euros, ¿no? También creo que se comenta un poco más adelante en una de las entrevistas, pues se ha llevado a cabo o se tenía intención de llevar a cabo como una base de datos gráfica donde se hacían fotografías de los tags o de las piezas firmadas de la gente que pintaba en cualquier lado para ahí contrarrestar, y por ejemplo si una vez detenían a alguien que está pintando o haciendo un tag con esa firma, pues recuperar más, o sea, de cuando fuera al juicio, pues encalomarle, aparte de la que le pillaban pintando, pues todas las otras que le habían hecho fotografías. También en la entrevista se comenta que uno de los entrevistados dice que no tiene constancia de que en un juicio hayan ido más allá del acto pillado infraganti, ¿no? Y también, pues, en el tema de las multas, pues, también hubo un fenómeno que era de, bueno, de gente que veía que ya no se podía pintar murales públicos por el tiempo que conlleva, etcétera, etcétera. Y ahí hay una serie de gente que se dedicó a pintar en connivencia con el comerciante, con el propietario de la tienda, pues las persianas de ciertos comercios, ¿no? Esto también pues es objeto de multas, tanto para el que grafitea como para el propietario. Y porque dice también, esto viene de una ordenanza del 99 que ya decía que eso no lo podían hacer, ¿no? Lo que pasa que se aplica un poco más tarde. Y en esa ordenanza dice: el espacio público es considerado un bien común de uso colectivo, tal como son los balcones o fachadas de las casas. Bueno, que claro que en estas leyes, no sé si en la del 99 o el 2005, se incluye también una serie de prohibiciones tipo sacudir el mantel o tender la ropa fuera. Tender la ropa, claro. Entonces es la forma en que se entiende el espacio público, que no es colectivo, sino público, por lo tanto del Estado, ¿no? Es como un... Y lo de bien común queda la pregunta abierta, ¿bien común de quién? Y luego, tanto que se van con el espacio público y tal, luego no vamos a entrar en lo... Bueno, también entran ya en lo privado, ¿no? Estás en tu balcón, tampoco te dejan. O sea, no quiero defender lo privado frente a lo público, pero es que se contradice un poco, ¿no? Pero es que a mí incluso la palabra espacio público ya me resulta problemática, ¿no? Pero yo quiero decir calle, ¿no? Y calle entendida no solo como la calle que transito, sino como la plaza también es calle, como cuando tú dices te bajas a la calle. O sea, es la calle, ya nos están metiendo como todos esos conceptos lo que es, y nos están metiendo en esa dicotomía de lo que es público-privado, ¿no? En realidad es igual si es colectivo, ¿no? No... Sí, sí, también un par de cositas más que en algún artículo que leí para informarme del tema de la ordenanza, pues salía, yo qué sé, comentaban contradicciones, ¿no? Primeramente, pues sobre todo hablaban del CCCB, por ejemplo, que estos museos o galerías guays que exponen arte de graffiti, de esto que... ¿Cómo se traspasa un graffiti a una galería de arte? Es otra pregunta, pero bueno, que esto está financiado públicamente. O sea, luego también hablaban de que el Instituto de Cultura pues se hizo un concurso de fotografías, ¿no? Y una de las que salió ganadoras era una foto de grafitis. Entonces salió un libro, Ayuntamiento de Barcelona, graffiti. O sea, que para venderse como un sitio así moderno, guay, etcétera, pues no tiene mucho problema, pero luego hay este tipo de contradicciones. O con los centros cívicos del ayuntamiento donde se hacen clases de graffiti. Es un poco así, un poco enrevesado todo esto, pero bueno. ¿Y nos cuentas de qué van las multas? ¿Nos has dicho algo? Sí, eso. Sí. Dependiendo de dónde hagas tu intervención... No pasa nada, no lo escuché. En los muros y calles, 750. Metro, bus, parques y jardines, fachadas de edificios y señales de tráfico, es las graves, 750, 1.500 euros. Y muy graves son los monumentos o edificios catalogados o protegidos, 1.500 o 3.000. Seguro que hay más cositas, pero bueno, aquí dejamos esta información. Que ahí viene un poco también con todo el tema de qué forma... algo que se les descontrola, ¿no? Como de qué forma se empieza a regularizar... Y ahí también entraría todo el tema de las paredes legales y todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que lo vamos a hablar más adelante. Más adelante. Pues... ¿Escuchamos qué nos cuentan sobre esta ordenanza? Venga, ahí va. Es el espacio abriendo, diciendo algo, ¿no? Comunicando algo. Si, no sé, si sentís que ese diálogo, ¿no? Que estás planteando desde ese mensaje... se considera como peligroso, se considera como malo, se considera como... Seguro, porque además es que solo verlo, o sea, las pintadas políticas duran 0, y los tags también son más pequeñitos, más discretos, pero duran mucho más, pero es que además es obvio, o sea, está comprobado y está preguntado al BCNL de por qué coño limpio, ah, porque lo han dicho y tenemos prioridades con las políticas. Eso en verdad está guay. Está guay, yo creo que si le dedicáramos más tiempo nos los comeríamos. O sea, seguro, porque es que duran, y más ahora, si le dedicáramos más tiempo nos los comeríamos. Y si no tendrían que dedicar mucha pasta, que la han hecho, bueno, en barrios, en ciudades, pero ya es algo, ya es un objetivo. Bueno, por la ordenanza cívica y todo esto. antes, hace unos 7 años, Barcelona era un paraíso para los grafiteros y venía gente de toda Europa y de todo el mundo a pintar a Barcelona, pero luego se pusieron las cosas más duras y en verdad se quedaron los que de verdad bombardean, ¿sabes? Los que de verdad están ahí siempre, ¿sabes? Porque a veces también con la edad, o sea, pierdes ese espíritu, porque bombardear conlleva un riesgo y una tensión, ¿no? Pintar ilegalmente en la calle. Entonces yo lo noto también que con el tiempo, o sea, va para abajo eso, ¿no? Que ese espíritu, pero bueno, o sea, siempre se bombardeará y siempre habrá gente bombardee. Como una iniciativa que tiene la policía para poder saber quién está pintando qué, ¿no? Se monta el ayuntamiento un día de grafitis o tal, y vienen los chavales, tienen que registrar para poder pintar, ¿no? Es decir, dan su DNI, y entonces al ayuntamiento les dan unos botes para pintar en tal pared. ¿Qué pasa? Pues pintan su nombre, pintan su firma, pintan lo que sea, y entonces la policía viene después, sacan la foto y lo juntan con el DNI. O sea, esta persona pinta tal nombre. Entonces, tal nombre lo encuentro en cualquier otro sitio y sé que es esta persona y ya le envío la multa. O sea, como es como otra manera de control. Es como, es como controlar el movimiento tal de graffiti. O sea, es como controlar esta guerra social que se haya montado. Pues ya tienes todo de identificaciones y multas y tal, que te llegan al domicilio porque tú hayas participado en algo que se ha montado el ayuntamiento. O sea, básicamente tú te estás chivando. Tú, o sea, no hace falta un chivato si ya estás haciendo tú mismo el chivato. Eso se ha dado aquí en Barcelona. Sí. Pero viene de otros sitios, o sea, no es nada nuevo de Barcelona. Lo que pasa es que es una putada que viene a chavales que ni siquiera han empezado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no me voy a poner a pintar en un muro que da el ayuntamiento, pero porque ya tengo una experiencia, ya tengo 10 años pintando. O sea, no lo voy a hacer, pero el chaval que recién, o sea, 11, 12 años recién está pintando, pues no sabe que hay todo este control montado. No sabe de que va a pintar su nombre en la pared. Bueno, lo que sabe es que el ayuntamiento le va a dar unos botes y puede pintar. Hostia, qué guay. Entonces se pone a pintar y ya está fichadísimo. Hombre, te expone a una buena multa, está penado, ¿no? El vandalismo, como ellos dicen, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros lo que entendemos, nuestro grupo TP, es que todo lo que sea transgredir y sea ilegal está fuera de uno de los cánones establecidos que nos determina la sociedad, ¿no? O sea, nosotros no salimos de la línea del cuadrado que nos imponen vivir y es una forma de vivir, de expresarte, o sea. Hombre, en la Renfe y en el metro de Barcelona han contratado grafólogos y eso y han tenido álbumes de seguimiento de los que más bombardeaban y eso. Pero en una pared legal no te van a. No, o sea, ahora no está desarrollado el sistema como para detectar, o sea, si no te hacen un estudio o un juicio y te hacen un seguimiento y te demuestran fotos, pero es muy difícil demostrar también, vamos, porque hasta los grafólogos se les puede engañar, ¿sabes? Porque por donde empiezas una letra, la empiezas por el otro lado, o sea. Y no está en ese sentido, no está tan buscado, o sea. Porque tú hagas un muro legal, no te van a seguir buscando a ver qué estilo hace y si tú eres el que hace lo ilegal, ¿no? Si te pillan haciendo algo ilegal, pues te van a intentar encalomar, pues, todo lo que puedan ilegal tuyo. Y más si tienes la firma sencilla, un mensaje sencillo, pues que sea repetitivo y entonces, pues, te lo pueden intentar. Pero vamos, en la mayoría de juicios no tengo, o sea, no sé de mucho juicio o algún juicio que hayan conseguido meterle cosas que no te hayan pillado haciendo en el momento, ¿sabes? O sea, que cosas que sean tuyas. Escuchando estos audios, bueno, todo el tema de la represión, de que cada vez es más difícil, etcétera, etcétera, ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el documental que luego la compañera va a explicar un poco así, la bibliografía básica del graffiti, pues ya se trata este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a, digamos, los murales, obras más elaboradas, cosas que requieren más tiempo? ¿Qué pasa cuando eso cada vez es más difícil de realizar, ¿no? Quizá los murales y cierto tipo de graffiti más artístico sea un poco lo que menos molesta a la gente, ¿no? A nivel visual. Pero lo que puede provocar la represión y la contundencia en atacar al graffiti, pues puede ser que se les venga en contra, ¿no? Más que nada por el tema de que lo que la gente que realmente va a seguir haciéndolo sí o sí, porque le sale dentro, porque es que lo va a seguir haciendo, pues que haga esos tags, esas pintadas más rápidas, más no tan bonitas, etcétera, etcétera, que creo yo que es lo que realmente más molesta a la gente, ¿no? Porque todo el mundo te dice, ah, sí, los murales pueden ser bonitos, no sé qué, pero los tags esos de mierda que solo ensucian, etcétera. Pues puede que quizás esto se les venga en contra y lo que pase es que haya una proliferación de tags y de cosas no artísticamente bonitas, que bueno, la gente se puede mosquear más aún todavía, no sé. Una reflexión que me ha salido, sí. No, que también yo ahora pensando un poco al tema de graffiti, represión y control social, estaba pensando a un caso en Italia, en Milán, que bueno, pues Milán es una ciudad histórica, bla, bla, bla, tienes un montón de edificios que bueno, está súper contaminada, entonces está todo gris, pero parece que son edificios históricos. Y hace unos 4 o 5 años, pues el alcalde de ese momento pues lanzó una campaña súper tocha sobre el tema del graffiti, ¿no? Porque Milán también tiene una tradición de, bueno, de hip hop, y siendo también una ciudad rica pero que tiene una periferia muy grande, pues tiene una tradición de hip hop y de graffiti muy grande. Y resulta pues que, bueno, pues se veía en la ciudad, ¿no? Y entonces pues se lanzó una campaña en contra de los grafitis, donde, bueno, pues haciendo un montón de hincapié sobre que, bueno, los grafitis arruinaban como o molestaban la vista, el turismo, los edificios históricos, artísticos, bla, bla, bla. Y, digamos, esta campaña fue como el dio pie, o sea, justificó el pues, toda una serie de políticas de control social, o sea, que a partir de ahí, pues Milán se llenó de cámaras, ¿no? De cámaras a cada esquina, a cada tienda, a cada muro, a cada pared, pues hay una de las ciudades en Italia que más cámaras de vigilancia tiene, ¿no? Y todas estas cámaras fueron como son de propiedad pública, o sea, bueno, de la policía y del ayuntamiento, y se justificaron a raíz del graffiti, ¿no? Del control de pues estos niños que arruinaban la imagen de la ciudad. Bueno, pues esa fue la justificación, y claro, mediante esta cámara luego ya ven todo lo que les da la gana. Bueno, así entendido también como eso, ¿no? Como como has dicho recién, los niños que han decorado fea la ciudad, sí, o algo así. Arruinado la ciudad también ha pasado en algunos lugares como Londres, que se ha apropiado el tema del street art, a la intervención callejera mediante una plantilla, un dibujo, no sé qué, que el propio ayuntamiento ha aceptado eso, teniendo una crítica social de fondo también, como casi que una pieza de museo para decorar la ciudad, y está valorado, o sea, no se tapa, se valora como, ¿no? Como que también el poder y el control a veces juega, ¿no? Con distintas estrategias, ¿no? O se prohíbe, o también la otra estrategia de sobrevaloración, como no nos molesta. Igual no está mal decir el caso concreto para que la gente entienda, el ¿no? El caso concreto es de un documental que he visto, que es sobre Bansky, que es un documental de la tele de Inglaterra, del Canal 4, que se llama Guerra de Grafiteros o algo así, que bueno, también muestra el caso concreto de cómo un grafitero como old school, un escritor de letras, entra en guerra con el Bansky este, y un apartado muestra como una entrevista al ayuntamiento hablando de que el Bansky estaba valorado, que era arte y que eso no molestaba, mientras que cualquier otro tag graffiti pintada o una pieza cualquiera sí molestaba, y una se tachaba y la otra no. Bueno, vamos a entrar dentro del bloque sobre, bueno, cómo el sistema pues a veces fagocita y engulle todas estas rebeldías y estos rebeldismos. Antes de eso, pues vamos a escuchar un tema de Tanque, que es Vandalismo. El sol me acompaña en 7 puntos, el agua, el sumero, sol, si pintamos, aunque vaya en contra de todo. Recuerdo esos dos morros, canciones con el Z, por la madrugada rayando avenidas y paredes de la prepa. Dejar mi huella donde me paro, yo pinto con descaro. Si los que es mal te vandaleamos hasta el carro. Grafitero pintas porque sabes que el mundo es tuyo. Representa el lado oscuro, puro vandalismo. Puro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo. Puro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo. Puro, puro vandalismo, puro, puro vandalismo. En Querétaro, al Scan, al pinche X, Plaga 7, KW7, AGS, Acer, Funer, Hax y al Gore de los DG, en Gomitos, DNA, al Kurt FPK, en Monterrey, a la Peste y al Real, en Zacatecas, la 250, la DW y la CIA, en Chihuahua, a los CDA Locotes, a la BPM Familia, en DF, al Real y al Dram Underground, en GDL, al Cubo, al Dosbeck, al Peje, en Vallarta, al Dexo, al Remy, Nuevo Estilo Loco, en Tijuas, Danger AK, Bunker 2SK, a todo el país, MXM de Punta Cola, en el micrófono controla. Yeah, así me quedó chida. Chida, chida. Usted también es como una, algo como muy interesante de destacar, ¿no? Porque vas por la calle y estás bombardeada de anuncios, de tómate esto, tómate el otro, consume esto, consume el otro, y nadie, o sea, sí que hay gente que pregunta por qué hay esto y por qué el graffiti es ilegal, ¿no? O sea, ¿dónde está el daño ahí? Porque el daño que puede haber de una niña o un niño que pasa por la calle todos los días y ve unos cuerpos perfectos, unas ideales de, o unas, como unas ideas de consumo súper elevados y tal y cual, ya me dirás que alguien que pinta su nombre en la calle está haciendo un daño mayor que lo que está haciendo esa publicidad, ¿no? De, o sea, el punto este de, vale, que uno es ilegal y el otro es legal porque lo pagan, y uno se supone que hace un daño a la inmobiliaria y el otro no, pues el daño que está haciendo el otro es, o sea, un daño que, vamos, o sea, es tan grande que todavía no sabemos superarlo. Sí, claro, estamos rodeados, vivimos rodeados de mensajes, de inputs que nos van bombardeando cada día y nos van entrando, aunque no nos demos cuenta, por el ojo, y nos van atacando, ¿no? Entonces, pues nosotros lanzamos otros mensajes pueden ser frases reivindicativas, pero bueno, nuestro grupo TP se basa más en lo que es el graffiti en sí, o sea, el graffiti desde que empezó, ¿no? Pues yo por mí te diría que en cuando lo que se llama graffiti cae dentro de un sistema capitalista o como lo quieres llamar, cuando el sistema capitalista como intenta acoger lo que es el graffiti, pues ya no es graffiti, ya sea arte o lo que, o como lo quieres llamar, pero que ya no es graffiti. La base de graffiti no puede caerse dentro de una empresa o un ayuntamiento o una pared legal, que no lo es. Y si lo que está, o sea, la gente que pintan en paredes legales, pues yo por mí no están haciendo graffiti. Lo que están haciendo es arte, ¿no? Porque ya entra el dinero, ya entra como varias, ya entra el control, ¿no? Y el graffiti en principio no es algo que se puede controlar. Es algo que el chaval está haciendo, la chavala está haciendo cuando sale a la calle a tomar las calles. Cuando el sistema capitalista intenta coger el graffiti y intenta ponerlo dentro de sus límites, cuando se construye encuentros de grafiteros, o cuando se construyen paredes legales, o cuando se pintan persianas a cargo de no sé qué empresa, lo que hace es castrar lo que era un movimiento, lo que es un movimiento. Le quita toda la potencia que tenía, ¿no? Lo que es la intención, digamos, cuando, o sea, que ya no estás tomando la calle, cuando alguien te está dando una pared. porque ya te lo están dando. Es lo mismo que cuando se pone la publicidad en la calle, una empresa paga para poner este bonito plataforma de anuncios, pues ya, ya esto no va a ser graffiti, ¿no? Lo que va a ser graffiti cuando alguien toma esta publicidad y pinta encima. Y lo que contabas antes de ejemplos de paredes legales y lo que ha conllevado para los grafiteros también. Pues entrar en ese juego. Sí, entrar en el juego, obviamente. O sea, a que hace años podía salir a pintar y no hubo grandes repercusiones. Cuando entró las leyes de civismo, pues ya te caían multas, ya te perseguían, ya no podías pintar tan fácilmente, pues mucha gente dejaron de pintar. Y lo que se ve ahora de las pintadas, de muchas pintadas en paredes legales y tal, pues están ahí porque te dejan pintar ahí. Y en cuanto al Estado o al Ayuntamiento o lo que sea te deja hacerlo, ya no tiene nada. O sea, ya es como completamente inválido, es como cualquier otra mierda que monta el Ayuntamiento. O sea, no. Y bueno, no sé, me gustaría, o sea, no me gustaría decir que la gente ya no salen a pintar por esas cosas, pero en realidad ya no salen tanto a pintar. Y en cuanto salen a pintar, ya al día siguiente viene la brigada de limpieza y lo quita. Pero bueno, hay que seguir luchando contra eso. Sonido sale de lleno, no canto por bulerías, canto por los trenes que relleno. Cada misión es una historia, no es obsesión, Jorge Molina es una escoria. Plata, joya y dejó el care la pasarela. Lo de casa campo fue una misión pa' verla de fuera vuela. Si te vienen los maderos, reventados de firmas están los respiraderos. Créelo, no duermo de lo que pienso, busco la forma de entrar aunque el lugar esté tenso. Pienso, no solo porque me aburro, si he pintado en sitios chungos porque me lo curro. Sacaré foto de rulos y pinto contra pared, prometí dejarlo pero aquí estoy otra vez. Yo soy real, porque hablo de cosas que hago, que hablas de trenes y en tu vida has pintado. Ando con cuidado en cada misión que me meto, donde tú me fichas yo me he ganado el respeto. Ya una vez dentro nos cambia la cara, te pueden multar por pintar allanamiento de morada. Divi Montana, mi colega, cuántas veces me ha dicho mi madre que los trenes son problemas. Estamos escuchando Graffiti Real de Hurto. Una canción dedicada a los treneros, a aquellos que se dedican a hacer trenes. Bueno, queríamos comentar, haciendo un paréntesis en la temática del programa, que hemos recibido una llamada, que tenemos el tiempo súper justo en el programa y no hemos podido como pasarle en antena. Aún así, el compañero que nos llama nos quiere comentar el caso de un despido en Santa Coloma de Gramanet. Le pedimos que, por favor, que tenga un poco de paciencia y que a ver si puede llamar a las 6 y le pasaremos en antena para que comente la convocatoria. Súper importante escuchar esto en un ratito, así que si estás ahí escuchándonos, vuelve a llamar, porfa. Y a los que estáis escuchando también, esperaros a después de las 6 que va a comentar este caso, que ha pedido que por favor lo quería comunicar él. Y continuamos con el último bloque sobre este tema de graffiti, y la inquietud que compartíamos con estos entrevistados era que veíamos que igual en su comienzo el graffiti como concepto construido era un poco la intervención, la acción, la transgresión de esos grafiteros de los trenes de Nueva York y tal, que hasta se catalogaba de vandalismo en algunos casos, y que en determinado momento empieza a ser como aceptado por el sistema. Incluso recién lo hablábamos cuando ayuntamientos han aceptado como intervenciones callejeras casi como obra de arte y tal. Entonces les preguntábamos qué pasaba cuando ese graffiti empieza a ser absorbido por el sistema como consumo, como moda, si le cambia la intención al graffiti. Y otra pregunta también era qué se piensa sobre las paredes legales. Así que escuchamos y después música en vivo. Estaba perdido, es como más difícil de absorber, ¿no? Porque no. Ok, sí puedes, y hay, por ejemplo, hay as circuladas en la ropa de moda. pero una pintada política, si quizá podría, las pancartas podría ser como una, un símil así más absorbido, más cívico, más tolerable, pero ¿sabes? No es como, como lo que has dicho tú antes de las paredes, de los muros legales, de los museos, ¿sabes? Que eso es casi lo mismo, pero absorbido, ¿sabes? Lo otro es como las pintadas. Bueno, siempre hay cosas que el sistema no puede absorber, o sea, hay cosas que le joden y que le molestan y que no puede absorber, y aquí es donde hay que ir. Sí, sí, bueno, hay gente que ha creado su logotipo, su icono gráfico, y luego la acabó registrando, haciendo ropa, haciendo... Pues bueno, eso ya son las necesidades de cada uno a la hora de vivir y de lo que quiera vivir. O sea, yo conozco a mucha gente muy buena que han venido de lo ilegal y que luego se han hecho, o sea, que han pintado cuadros o han hecho otra técnica, ¿no? Entonces, bueno, es respetable, pero bueno, lo que no se puede olvidar es que la esencia del graffiti es ilegal, o sea, que eso, por muchas vueltas que le den y por mucho que lo quieran absorber, siempre va a estar ahí, porque siempre va a haber alguien que quiera decir algo, con un rotulador, con un spray o con una brocha. Como el capitalismo se puede con todo. O sea, te puedes hacer una cosa como lo más contra el sistema que quieras, pero el sistema siempre busca su manera de acogerlo y de hacerlo suyo. Y al cogerlo y hacerlo suyo, ya como ya no es peligroso. Ya en cuando puede hacer la marca de latas, en cuando puede hacer las camisetas con algo antisistema incluso, ¿no? Cuando puede hacer toda esta serie de marketing, de merchandising, de todo eso, o sea, es como coger una cosa que es peligrosa al sistema, apropiarlo y ya no es peligroso, porque ya empieza a ser de consumo. ¿En qué formas hay de sortear eso? Yo creo que decir no, simplemente eso, decir no, voy a jugar dentro del sistema, no lo voy a hacer. No voy a pintar en tu pared legal, no voy a participar en tu galería de arte, de street art, de no participar. Lo que pasa es que, claro, el sistema lo que tiene es el dinero, que siempre todo el mundo tiene su precio, ¿no? Que siempre hay, que te dan un poco de dinero y ya, bueno, lo hago esta vez solo. O, joder, no tengo nada de dinero, pero sé hacer esto. Entonces ya como que... siempre te engancha por un lado u otro, ¿no? Y esto también es como muy peligroso a los chavales también, porque ven como que una moda y no entran por convicciones o por agitación o por algo que les llama, sino le entra por una moda, le entra por una manera de consumo. Claro, nosotras en alguna manera nos ha llegado cosas por el consumo también. Son lo más, sé que somos lo más de lo más y que no caemos dentro del consumismo. A nosotros también no sé. O sea, el punk ya, yo cuando era pequeña el punk ya era una cosa de consumo. Y tal, bueno, de alguna manera entras en el consumo y te puedes dar la vuelta y salir también. Pero yo creo que también es importante de saber en qué momento ya estás, o sea, que puedes decir, no, que estoy jugando con el sistema o estoy como utilizando el sistema en su contra, que es como una excusa muchas veces que usan, o yo qué sé, un grupo de música que se está haciendo famoso, o un grafitero que está pintando para el ayuntamiento, para sacar un poco de pasta. Pues, pinto lo que quiero, pero me pagan. Pero yo pinto lo que quiero, entonces yo estoy como transgrediendo lo que es la construcción esta, ¿no? Pero yo creo que es como muy importante ser consciente de eso, de que realmente no estás dando la vuelta al sistema, tú lo que estás es entrando en él. Hombre, yo pienso que está bien, yo respeto a la gente que hace murales legales y eso, pero bueno, o sea, lo que hay que pensar es que la esencia del graffiti es ilegal. O sea, queda como absorbido así, ¿no? El sistema ha querido poner un parche, Pero bueno, yo lo considero legítimo porque hay gente que le gusta estarse 10 horas pintando un graffiti, pero a la gente que bombardea y la gente que venimos de los trenes, con una hora tenemos bastante para decir lo que queremos decir. No necesitamos más, no somos artistas plásticos que necesitan desarrollar su obra y... No, nosotros, mucha gente de nuestra escuela, o sea, va sin boceto y hace lo que le sale. Y salen piezas guapas porque ya está en tu imaginario, ya tiene la forma de las letras, las terminaciones, los colores. Bueno, pues ahí habíamos acabado con ese programa sobre graffiti. Estoy súper emocionada. Y hoy también, bueno, como ya hemos dicho en principio, va a ser el último programa de la temporada de Fiebre Ingobernable. Ya volveremos a hablarlo, a verlo, a soñarlo y bueno, pues a sacar nuestras ideas al aire si hace falta. Y bueno, para terminar, pues... Yo quería decir algo antes y era, bueno, no sé, que las calles son nuestras, ¿no? Que ahí estamos y que podemos decorarlas, pintarlas como se nos dé la gana. Podemos retomarlas, ¿no? Que es de alguna forma lo que nos invitan. O sea, a pesar de la ordenanza cívica y todo, pues estas tres personas, como tantas otras, siguen pintando las calles y siguen interactuando con quienes caminamos por ellas y siguen jodiendo también a la propiedad privada y siguen, ¿no?, reclamando como el espacio no es que sea público, es que es de todas, ¿no? ¿Y entonces qué vamos a escuchar, compañera? Y bueno, pues para acabar Fiebre Ingobernable en todos los sentidos o no, pues hemos pensado de invitar a una persona que cantara. Y bueno, pues os vais a sorprender porque la voz os va a sonar de algo y pues vamos a escuchar, sin una componente de la crew, algunas así rapeadas de Lady Vendetta. Y bueno, es la primera canción, es una canción de amor. También la dedico a todos los grafiteros que con tanta pasión y tanta rabia y tanta tensión pues siguen en la calle a pesar de todo. Y pues ahí va, a nosotras que amamos locamente. Me asombra pensar que te canto una poesía, pero creo en el deseo y creo en la anarquía. Y si una me conduce hasta un ideal lejano, el otro en el día a día me acompaña mano a mano. Si es porque te acerca, mi deseo se hace grande, soñando el contacto antes de acariciarte. Pero también esta forma de sentirme viva, quererte a mi lado sin ansiedad ni prisa, vivir intensamente porque nada nos sosega. Amo la tensión del futuro sin espera, buscando las formas de romper con todo, encaminar y entregada al amor y al odio, porque la justicia está lejos de nuestras calles y la rabia que me mueve no se amansa ni se aplaca, porque sueño un mundo de total liberación y vivo el cotidiano de continua opresión. Pero cuando a tu lado me hago pequeña, encuentro la revuelta en el enredo de las piernas y se enredan las manos y se enredan los pelos. Y cuando nos corremos me olvido el enemigo solo para un momento que quisiera infinito. Luego vuelvo más fuerte y más combativa como leona. Defiendo nuestra pasión, nuestra elección de vida. Nuestro sueño es el cariño, nuestro barco pirata, y no me importa si no peleas conmigo la barricada. Ya sé que cuida de toda nuestra manada. Comparto con unos pocos la ansiedad de la revuelta, contigo también en la cama dar mi vuelta. Te agradezco la paciencia y por no hacer preguntas, por tu mirada firme cuando me hundo me agarras. Comparto con unos pocos la ansiedad de la revuelta, contigo también en la cama dar mi vuelta. Te agradezco la paciencia y por no hacer preguntas, por tu mirada firme cuando me hundo me agarras. Arrimo a tu cuerpo y a veces me arrepiento de no poder dar más que unos pocos momentos, que en la lucha hay muchos

pasado largo y de fuego el bautizo. O la de John Serrada, enuncié italiano que osó rebelarse a quien le metía mano, levantándose de pie y alimentando la revuelta. Pagó al cerdo blanco una paliza, un billete vuelta. Entonces, señor contable, el listado es largo y hay muchas cuentas de que hacerse cargo a los niños palestinos. A los mapuches levantados. A los piratas somalis, ¿qué vale más, señor contable? Un banco atacado. ¿Qué vale más, señor contable? Un policía al suelo. Esa es la historia de nuestros compañeros, caído en la batalla por mano de Madero, resignado en la mentira de una vida tranquila, transformando bonitos sueños en grises pesadillas. Esa es la historia de quien está secuestrado y a pesar de todo no se han entregado, porque tortura, humillaciones no pueden callarnos. El precio es muy alto, pero no vale pagarlo. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuenta milenaria de dolor y de penas, y aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el listado el largo y de fuego el bautizo. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuenta milenaria de dolor y de penas, y aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el listado es largo y de fuego el bautizo. La Di Vendetta, Fiebre Ingobernable, Radio Bronca, 104.5. Como siempre improvisando, pero esa es parte del espíritu del hip hop, ¿no? Bueno, ahí decía, y la muerte no se olvida y se perdona, maderos asesinos, os pagaréis todas, ¿no? Yeah. Bueno, vamos a mí me gustaría que, ya que has puesto, que te has cantado esta canción, que te has rapeado esta canción, poder dedicar esta canción también a Pedro Álvarez, ¿no? Que para una de las personas que entrevistamos es importante esa historia. Y bueno, ya vamos terminando, ya terminamos la temporada, terminamos el programa. Os dejamos con un mensaje de el último mensaje del compañero que entrevistamos. Sí, dando cierre a esta temporada, esperando encontrarnos la que viene, ya que hace mucho calor en el estudio, un verano de pausa. Nos estamos derritiendo. Recordad que a las 6 esperamos una llamada para una convocatoria. Pues ahí va. Pues salud. Pintar, expresar siempre está bien porque te acaba llenando, ¿no? Pero bueno, primero yo animaría a la gente que sí, o sea, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero está bien pintar porque, o sea, lo que sale de ti no tiene ninguna censura previa, ni está canalizado por las instituciones ni nada, o sea, y es una forma libre de expresarte. Entonces no hay intermediarios. Es un mensaje directo que tú plasmas, ¿no? Y que llega a la gente. Entonces, no sé, una forma de abstraerte o de ampliar tu imaginación, de darle juego a la mente, no sé. Las instituciones y las empresas también manchan la calle porque yo no elijo lo que veo. Yo no elijo la publicidad que me meten cada día y me bombardean cada día desde la televisión, desde las paredes, los rótulos, o sea, todo yo no lo elijo. Entonces, pues, yo quiero decir lo mío, yo quiero, pues, dejar mi marca. Fill up a bike bag. Moons be begging me for sunlight. Crews be begging me for mic runs. Nuns be begging me for forgiveness. Jehovah's what I'm called by the witness. Niggas looking elsewhere to find God. I never see God. Hitting heads with the real shit like from Rod. Deeper than the Quran. My style sharp and heavier than a steel axe. At least I know my shit gets deeper than two black. I hear all the bullshit, but your show is proof black. Kojak's barber couldn't get close to your brain. The devil will make it rain. I came to Bueno, tenemos una llamada que comentábamos antes. Vamos a tratar de pasarla en antena. A ver si tenemos suerte y nos puede convocar la convocatoria. ¿Nos oyes, compañero? No. No nos escucha el compañero. Bueno, a ver. Vamos a ver hacia... Vale, ¿ahora nos oyes, compañero? A ver. ¿Nos escuchas? ¿Hola? Vaya, parece que todavía tenemos un problema que solucionar. Ah, vale, aquí. ¿Nos oyes, compañero? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues nos comentabas que querías informarnos sobre un despido en Santa Coloma. Sí, Santa Coloma de Gramanet. Bueno, yo tengo aquí un pasquín de los que repartimos en todas las tiendas que podemos, los compañeros de CNT, compañeras y otras personas que también, digamos, cuando ven las circunstancias, se ponen con nosotros a repartir hojas de estas. A la opinión pública en general, la cadena Enrique Tomás, dedicada a la venta de productos selectos, ha despedido a una trabajadora al más puro estilo caciquil. A la semana de permanecer en situación de baja médica, en aplicación de la nueva reforma laboral, le da la baja del régimen general de la seguridad social, y a la siguiente semana le envía un SMS diciéndole que está despedida sin entrega de carta de despido alguno. Vale. Esta empresa, que está en expansión, intenta conseguir la concesión de todas las paradas del metro, concesión que depende de los ayuntamientos del área metropolitana, y nos preguntamos si los ayuntamientos democráticos serán capaces de concedérsela a una empresa que tiene un comportamiento fascista. Por esto pedimos a los ciudadanos y ciudadanas solidaridad con la compañera despedida, que no compre ningún producto en dicha cadena hasta la remisión de la despedida. ¿Cómo se llama la cadena? Enrique Tomás. Enrique Tomás, y está en las paradas de metro. En las paradas de metro, sí, mira, te acabo de decir el pasquín y luego te digo otra cosa en la antena y ya corto. Por un trabajo digno, y admisión de despedida, compañera Elizabeth, que es como se llama la compañera esta. Todos los sábados de las 11 de la mañana vamos ahí, normalmente nos juntamos 20, 30, 40 personas a repartir pasquines, digamos hojas de estas, a anunciar, a divulgarlo a la opinión pública, y vamos en la tienda que tiene en Santa Coloma de Gramanet, entre la calle Irlanda y Rambla San Sebastián. En la misma esquina hay una parada, y luego nos vamos a las otras, a un par de ellas que hay más en Santa Coloma. Vale. Simplemente es, si el denunciarlo es simplemente lo mismo que vosotros habéis estado esta tarde, vosotros y el compañero, apoyando a los grafiteros y las grafiteras, y la compañera esa que se ha hecho esa poesía de amor de Jean, muy bonita, muy guapa. Uh-huh, la gente que estamos en CNT, pues hacemos un trabajo diferente, de otro punto de vista, pero igual, de lucha reivindicativa social. Bueno, pues Radio Bronca también está para eso. Ya lo sé. Bueno, pues... Aparte, pues... yo soy socio de Radio Bronca y también he trabajado en la emisora. Ah, muy bien, pues me alegro. Bueno, que tengáis unas vacaciones bonitas y hasta la próxima. ¿Qué empezáis? ¿A primero de septiembre, como siempre? Sí, tenemos que verlo. Ah, tenéis que verlo. Ya informaremos. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, vemos por el mundo. Muy bien, muchas gracias por la convocatoria. Ya sabéis, Cadenas Enrique Tomás pide un boicot. Sí. Yo me imagino que sabéis que está en el vaso de la Sabal la Feria del Libro Anarquista, ¿no? Lo hemos comentado al principio del programa, compañero. Vale, muy bien. Ya nos tenemos que ir, muchas gracias por llamar. Vale, igualmente a vosotras. Vale, hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, pues ahora sí que desde Radio Bronca nos despedimos de Fiero Ingobernable. Buen verano a todos. Buen verano a todas, que todas disfrutéis y sed malos y que no os cojan.